Muy buenas a todos y todas. Sintonizar Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo, como sabéis, en el 104.5 de la FM, y una semana más empieza Fuck the Bastards. Aquí estamos de nuevo después de unas semanas de break emocional y personal, y bueno, aquí estamos una semana más pues para comentar algunas cosas interesantes que pasan a nuestro alrededor, también para anunciar eventos bonitos para poder asistir, y bueno, y como siempre difundiendo mucho odio y mucho hazlo tú mismo. Sabéis que nos podéis enviar cualquier tipo de material al apartado postal 25102-08080 de Barcelona. Si nos queréis llamar, ya sabéis que el teléfono sigue siendo el mismo, 933594900. Y si preferís escribir por mail, pues nuestra dirección también sigue siendo la misma, rbronca@sindominio.net. Y bien, para hoy tenemos una entrevista con unos invitados y unas invitadas de lujo. Tuvimos la suerte y el placer de que nos vinieran a visitar aquí al estudio de la radio la gente de Electro Zombies, esta banda de Chile que recientemente ha estado girando por el estado y que actualmente pues están embarcados en lo que es su tercera gira por la vieja Europa. Y bien, vamos a pasar a continuación una entrevista que realizamos con ellos y ellas antes de partir hacia Berlín. Justo acaban de llegar de Mallorca, de su última fecha por aquí por el estado. Y bueno, os vamos a dejar con esta interesante charla con los compas y las compas, o mejor dicho, con los y las cabros de Electro Zombies. Y bien, aquí estamos una vez más haciendo una entrevista en directo, bueno, en directo, en diferido, con los compañeros de la banda de Electro Zombie, que vienen desde Santiago de Chile. Están de gira por el estado y también van a estar muy pronto, hoy mismo marchan para Berlín para continuar con la gira. Y hemos aprovechado, han pasado por el estudio de Radio Bronca, que es todo un lujo, para dejarse caer por aquí por el estudio para contarnos un poco cómo ha ido esta gira y cosas interesantes y lo que quieran contar. Y bien, ¿cómo ha ido estos días por ahí? Bueno, muy bien. Ha sido increíble para nosotros estos días por acá, por el estado. Es algo que queríamos hacer hace mucho tiempo. El año pasado, lamentablemente, por motivos de fuerza mayor, tuvimos que cancelar los últimos conciertos de nuestra gira, que eran por la península, y bueno, volvimos ahora después de un año para hacer todo eso que quedó pendiente, y ha resultado realmente increíble. Hemos dado una vuelta por, yo creo que toda la península, prácticamente alrededor de 5.000 kilómetros recorridos. Hemos estado en el extremo sur de la península, luego norte, País Vasco y finalmente Barcelona. Han sido unos días inolvidables para nosotros y hemos recibido muy buena onda, mucha buena energía en todos los lugares que nos han recibido con mucha hospitalidad. Y bueno, claro, superadas, ¿no?, las expectativas igual que teníais como marcadas. No es la primera vez que venís tampoco de gira por el estado, ¿no? Ni por Europa. No es la primera vez, ya es nuestra tercera vez. Pero súper bien, con gente muy, muy agradable. Hemos conocido gente increíble. He estado en lugares que ni me imaginaba estar. Entonces, para mí ha estado superado con creces, mucho más que las veces anteriores, que fue un poco tanteando también las situaciones. en los lugares. Conocer gente súper interesante, conversar de las realidades distintas que hemos podido ver en esta parte de Europa. La realidad del sur, de, que es súper distinta a lo que puede ser Madrid, o en el País Vasco, o en Coruña. Entonces también nosotros nos ha ayudado y aprendido mucho de diferentes tipos de personas, sus realidades, sus vivencias que nos han contado. Nos han sido de un aprendizaje para nosotros. Y bueno, pues ahí enlazando un poco como hilo conductor, también la importancia, ¿no?, de planear o planificar una gira también muy larga, ¿no?, como de 3 meses, teniendo ahí como días de descanso de por medio, de poder conectar con la gente y disfrutar también, que de eso se trata cuando uno gira. Y ahora vais a empezar como la segunda parte, dijéramos, ¿no?, de la gira. ¿Y con qué ganas, con qué intenciones vais? Con ganas, sí, todo el rato, pero también igual viendo qué nos depara el destino, que cómo se dan las cosas. Aeropuertos y cosas así para nosotros igual son complicadas por el peso, por todas esas cosas, ya lo hemos vivido antes. Pero bien, vamos a casa de gente amiga. Tenemos amigos esperándonos allá y esperamos que todo se salga como está planificado, en el fondo. Buenas expectativas tenemos para esta segunda parte, ya para el norte de Berlín también, y Alemania y un poco el este, que también es un lugar súper bueno para ir, interesante, con gente súper distinta también. Claro. Lo que es el este de Europa, que bueno, nos recuerda mucho lo que es Latinoamérica en algunos momentos. Por la idiosincrasia de la gente, por no sé. También ahí, eso para nosotros es muy bueno. Ya el año pasado estuvimos por ahí con Los Dólares, banda que también está radicada acá en Barcelona, y con otras bandas también de Alemania. Así que también ya esperamos volver a esos lugares de Eslovenia y del este de Europa, donde también ha estado muy muy interesante y muy, muy bueno ir para allá. Pues como comentábamos al principio también, lo que comentabais vosotros, ¿no?, de que cuando se gira también existe se da un intercambio entre las personas, una experiencia, y también uno cuando toca o se mueve, viaja, provoca también otras situaciones. Y si qué cositas os han salido, ¿no?, como de hacer compartidos con otras bandas, otros splits, como que habéis sacado también, ¿no? Así que como de, claro, por supuesto, regalo, así producto que surgen, de esta, ¿no? Claro. Producto de este intercambio cultural han salido para nosotros estos dos discos que hemos editado, que fue, bueno, el split LP con Cooter, que fue una interesante mezcla de estilo y sonidos, que fue lo que se hizo el año pasado, y que ahora hemos reeditado en una edición especial en CD y DVD. Y bueno, y para este año también tenemos otra colaboración, con esta vez con una banda alemana de Freiburg, una banda que se llama Hellborn Messiah, que también todo esto ha sido producto de esto, de viajar, de compartir, de intercambiar ideas, puntos de vista, formas de ver la vida similares, formas de trabajo comunes. Y esto ha resultado en que lo más normal y lo más lógico es que de hacer la unión hace la fuerza, y, claro, y hacer esto, cosas en conjunto, en registrar esto en un CD. Bueno, y también vamos a tener una gira con esta banda, con Hellborn Messiah, a mediados, la segunda mitad de octubre, también por varios países. Así que ahí vamos a seguir mostrando esto, que este trabajo que estamos haciendo en común, que es en realidad un resultado natural de todo esto, que sea, ha sido una cosa que ha sido muy espontánea. Eso es lo que yo encuentro que es súper rescatable de esto, que estas dos colaboraciones, estas dos producciones, estas dos ediciones de material en conjunto también abren caminos de entendimiento, comunicación y también para mostrar acá nuestra cultura, nuestra forma de hacer ruido. Uh-huh. Y también muy interesante que en el futuro también estos dos grupos de personas puedan también ir a Latinoamérica y también mostrar eso para que se complete el círculo, ¿no? Para que sea un intercambio completo. Uh-huh. Qué guay. Y hablando también un poco, rescatando, ¿no? Pues del lugar de donde venís, evidentemente de que ya hemos hablado aquí muchas veces también desde la radio, que es súper rico y nos encanta que venga bandas de fuera, evidentemente, para que se produzca, ¿no? Que se dé ese intercambio del que tú hablas. Y sabemos lo difícil que es, ¿no? También a veces como que cuando la gente igual no llega a valorar del todo, ¿no? Cuando viene una banda, de todo lo que ha costado como venir y hacer todo ese esfuerzo, y porque hay detrás toda una ilusión y todo unas ganas también por enseñar lo que uno hace y poder intercambiar. No sé qué nos puedes contar también de la situación que vivís allá, porque como tú dices, has estado como viendo las diferentes formas de hacer. Claro. Que es muy diferente en el estado, ¿no? Sí, bueno, primero que nada hay que entender que nosotros venimos de Chile, que es el último país de Sudamérica allá abajo. Uh-huh. Chile es un país bastante especial, bastante diferente al resto hoy día de los países sudamericanos, porque está como bien aislado. Geográficamente ya tenemos una barrera que es la cordillera de los Andes, una frontera natural que nos divide un poco del resto de los países. Ya entonces tenemos una personalidad bastante isleña. Además de eso, nuestra sincresia y nuestra personalidad, por lo menos de la generación nuestra, la ha marcado mucho también los años de la dictadura militar, que uh-huh. fueron, bueno, esto terminó a fines de los 80, terminó, bueno, legalmente, ¿no? Como se podría entender. Entonces todos estos factores han marcado mucho también a la gente de esta región de Sudamérica. Y claro, es difícil, como tú decías, venir de allá por los costos, porque no, es países con realidad económica mala y no es fácil venir. Para nosotros es increíble, estamos súper privilegiados de poder estar acá, pero también es un poco también de ganas de venir y de hacer las cosas, porque también existe mucha bulla y mucho también gente que se queda como reclamando y como siempre con el que es imposible. Yo creo que si uno hace el esfuerzo, al final igual de una u otra manera lo puede lograr. Entonces se puede hacer igual, yo creo. Es un poco más difícil, pero finalmente se puede, y nosotros lo hemos demostrado. Y no solamente nosotros, han venido también otras bandas de allá, como Altercado, Fiscales Ad Hoc, no sé, por nombrar un par, Belial, no sé, que se me pueden escapar en este momento. Entonces yo creo que no es tan imposible, por lo menos en Chile. Bueno, y volviendo a lo que nos decías tú de la realidad nuestra en Chile, claro, es más difícil, pero existe una movida subterránea, contracultural, que está creciendo. Yo veo principalmente mucha energía y muchas ganas de hacer cosas en las generaciones más nuevas, gente súper joven que está organizándose mucho, haciendo cosas, radios, centros sociales, centros culturales, conciertos, hay mucha movida, sobre todo en las generaciones más nuevas, ¿eh? Uh-huh. Más que las generaciones más antiguas. Nosotros somos de la generación más antigua, los 80, 90, uh-huh. que están más quemaditos por ahí ya, uh-huh. muchos, que vamos quedando poco ya, todavía un poco, porque la mayoría ya se van rindiendo, van cediendo, van entrando como en formas de vida más de las masas. Entonces va quedando algunos sobrevivientes como nosotros, pero yo tengo optimismo en que hay nuevas generaciones y gente más joven que está haciendo muchas cosas interesantes, que ya tienen más cultura, que han tenido acceso a más cosas, que no vivieron tanto el proceso de la dictadura militar, que fue un oscurantismo cultural total. Entonces toda esta gente que ha crecido y ha estudiado post dictadura militar Yo creo que por ahí viene un gran grupo de personas que están haciendo cosas interesantes en la contracultura en Chile, no solo en Santiago, también en el norte y sur. Yo creo que por ahí viene un poco una nueva generación, y también sobre todo en gente súper joven, que es la gente que está en la secundaria, en los colegios. Que hay gente que está súper movilizada en Santiago, han habido grandes manifestaciones estudiantiles en los últimos años y han logrado cosas súper buenas, como la derogación de la ley de educación, la derogación y modificación de la ley de educación, que en Chile regía una ley de educación súper separatista, clasista, y se han logrado dar más apoyo a la educación pública, y eso ha hecho que mejore un poco esa parte, y en resumen, yo creo que por ahí se van consiguiendo nuevas conquistas. Ajá. Y evidentemente, ¿no?, ubicándonos como en el contexto histórico de la época de la dictadura, lo que tú comentas un poco de vivir como una especie, te hacen vivir como encerrado, como que lo de fuera del resto de los países o del resto del mundo, así, no entra nada. ¿Y cómo eran las estrategias de que eso, siempre hay grietas, ¿no? El sistema siempre tiene unas grietas, sí, sí, sí, que uno tiene que aprovechar. Mira, en Chile, a comienzos de los, bueno, fines de los 70, claro, y comienzos de los 80, hubo una gran resistencia de la izquierda en Chile, movimiento Izquierda Revolucionaria, Frente de Manuel Rodríguez, pero hay gente que estaba metida en el rollo político, y todo lo que era el rock y todo eso era considerado imperialista, no era considerado, solamente se aceptaba el folclore, la música era bien como latinoamericanista, folclórico, lo autóctono. Claro, autóctono. Luego ya, como yo creo que como a mediados de los 80 comenzó a aparecer ya grupos de como de resistencia y de contracultura más ligados a lo que es el rock, el punk y todo eso, yo diría mitad de los 80, segunda mitad. Y todo esto comenzó como un fenómeno súper precario, ¿no? Con bandas en Chile como, no sé, Los Prisioneros fue una banda en Chile que marcó mucho, fue una banda de como de... Podríamos compararlo un poco como con Los Clash, una cosa así, que una banda que hacía música que al final era conocida por todo el mundo, pero siempre se movió en rollo underground. Y que después llegaron a ser ultra populares y famosísimos, ¿no? Los que comenzaron todas estas movidas así ya más con el punk y el hardcore y todo eso fueron a mediados de los 80, bandas como Fiscales Ad Hoc, Políticos Muertos y bueno, y otras que se me puedan olvidar en este momento, con un rollo ya más político, más claro, y bueno, en precariedad absoluta de instrumentos, de medios para grabar y todo, o sea, no habían instrumentos primero que nada en Chile, no había tiendas que vendieran instrumentos, no había tiendas que vendieran amplificadores, había que hacerlo todo o emular alguna forma de instrumentos, como introduciendo micrófonos en guitarras acústicas y conectándolos a un equipo de música, simulando baterías con galones o bidones para guardar querosén, se golpeaban y se hacía música así en forma totalmente tribal, primitiva, artesanal, con lo que había. Eso se grababa, éramos un grupo de amigos en realidad que nos dedicamos como a eso, se grababa y se grababa en cintas, cassette, en radios cassette también, y ese material nosotros lo grabábamos y lo editábamos así muy artesanalmente y lo intercambiábamos con gente de acá de Europa. Yo recuerdo haber hecho intercambio con mucha gente de Suecia, de Finlandia, de España, en que enviábamos cintas con material de una calidad auditiva y sonora paupérrima, realmente increíblemente malo. Yo había recibido también mucho material de acá y bueno, todo este tipo de música se conseguía única y exclusivamente a través de intercambio de cintas, ¿no? Llegaban también algunos fanzines. Y ahí nosotros nos encargamos de tratar de traducir esto con diccionario en mano, letras y cosas, pero así se hacía. Se trataba de grabar o inventar hacer cosas sin mucho tampoco una idea clara mucho de nada, porque lo poco que llegaba era todo mezclado culturalmente y nosotros hacíamos todo esto y tratábamos de hacerlo en realidad sin mucho conocimiento, teníamos 14, 15 años. Entonces nuestro objetivo era hacer algo transgresor y poder de alguna manera darlo a conocer así, intercambiando estas cintas con gente de acá de Europa, sobre todo, y luego recibíamos siempre cosas y nos sorprendía mucho. Era una fiesta cada vez que llegaba una carta o un paquete de otros lugares con este material, y nos sorprendía mucho que nos dieran bola, que nos respondieran después de las cosas, que las porquerías que nosotros les enviábamos, y eso era realmente impresionante. Y así conocimos a mucha gente y comenzó a hacerse como que empezamos a entender más el circuito, el rollo de la autogestión, del do it yourself, o esos conceptos que en Chile eran completamente desconocidos, o darnos cuenta que también había gente que hacía cosas similares y se interesaba por todo este fenómeno social, político, cultural extrañísimo que se vivía en Chile, que eran los últimos años de la dictadura militar también, porque todavía estaba la dictadura militar. Y bueno, ya después empezó a llegar más información y todo, empezaron a haber un par de tiendas en Santiago, de que empezaron a llegar música, más algún otro amigo que viajaba, que llegaba con alguna que tenía la suerte de viajar, porque en ese tiempo muy pocas personas tenían la posibilidad de salir del país o de venir a Europa, cosas así, llegaban con el disco o las cintas que daban vuelta por toda la peña y se grababan una y otra vez y así se daban a conocer. Ya luego a fines de los 80 comenzó a haber un poco más de información, a llegar un poco más cosas, ya gente como comenzó a viajar, empezó a ir más gente a Chile también, porque antes la gente tenía miedo de ir a Chile por la situación política, claro. Comenzamos a conocer gente de otros países que nos contaba, mira, hay rollo, existen las casas ocupadas, existen cosas que para nosotros eran impensadas, que jamás nos imaginamos que existieran siquiera, de lo que era un squad, lo que era una... todo eso, ¿no? Y ya como a fines de los 80 ya como comenzó a haber una apertura y coincidió con el fin de la dictadura Pinochet. Y bueno, ahí ya como que empezaron a ir bandas también a tocar a Chile, una que otra por ahí, y ahí como que empezó a abrirse. Bueno, y terminó la dictadura el 89 y también ahí llegó una avalancha cultural gigante. Fueron tiempos que había mucha expectativa. Todos nosotros que en esa época ya estábamos saliendo de la secundaria, que veníamos como entrando a la, o como con la edad de entrar a la universidad, teníamos grandes expectativas de lo que se venía. Pensábamos que en Chile terminaba este proceso de dictadura militar que había durado 20 años de oscurantismo total, horrores, crímenes y tiempo realmente horroroso. Entonces teníamos grandes expectativas de lo que pudiera venir de esta nueva democracia, de que volvía a la izquierda, que podían hacer grandes cosas, de la cultura. En realidad teníamos grandes expectativas de lo que se venía. Pero bueno, aquí la parte es que toda esta cosas que ya a comienzos de los 90 se veían venir, al final fueron lentas. Los gente que participó en la dictadura militar y que hizo grandes crímenes y cosas siguieron ahí. Costó un mundo que los tribunales, que la justicia pudiera también intervenir, un proceso larguísimo, súper complejo, que bueno, podríamos estar ahora aquí conversando sobre eso, pero como en resumen, lo que podríamos decir es que todos estos gobiernos de transición que vino de la izquierda en Chile siguieron más o menos lo mismo, y todas estas grandes expectativas de cambio, como que en realidad hubo un cambio pero fue un cambio muy muy pequeño, fue una cosa como que se estancó mucho, y esta transición a la democracia que supuestamente hubo fue más que nada como para la exportación, como se dice, y en realidad fue muy muy poco lo que ha cambiado y lo que sigue cambiando hasta hoy en estos casi 20 años post dictadura que lleva la coalición gobernante en Chile, que es la Concertación de Partidos por la Democracia, la Concertación, que es el grupo político que está ahora en el poder, que en realidad lo que ha hecho ha sido solamente un cambio de make-up, de maquillaje, y ha mantenido todos los vicios y las cosas oscuras de los tiempos dictatoriales de Pinochet. Y lo más evidente es que no han modificado la constitución política del país, que es una constitución totalmente fascista, que sigue rigiendo al país, donde donde hay, por ejemplo, está una ley antiterrorista, ley de seguridad interior del Estado, que son cosas creadas por los organismos represores de los tiempos de la dictadura, que siguen actuando y siguen usándose contra cualquier persona que pueda perturbar o pueda ser molesto para el régimen actual. Uh-huh. Y bueno, se ha reflejado durante todos estos tiempos. Hay grandes problemas en el país con los pueblos originales. En el sur de Chile, las comunidades mapuche, los indígenas del sur de Chile, que han sido, bueno, marginados de todo tipo de participación. Históricamente han sido ellos, su pueblo ha sido saqueado, le han quitado sus tierras, y ellos han estado hace muchos años en la reivindicación de todo esto. Y bueno, el Estado chileno le ha dado completamente a la espalda, totalmente, incluso lo han encarcelado, los han llevado a la cárcel justamente por todas estas leyes antiterroristas que todavía siguen rigiendo. Por ejemplo, hay gente en la cárcel condenada a 10 años por incendiar un predio. O sea, es completamente ilógico. Hasta el momento hay 3 comuneros mapuche que han sido asesinados en los últimos tiempos. Uh-huh. Hace aproximadamente un mes la policía le ha disparado y asesinado a un huaychafe, que es un guerrero, que es un huaychafe, mapudungu, uh-huh, significa guerrero, asesinado por la espalda, totalmente queda en la impunidad. Y bueno, esto se ha mantenido así. Bueno, también este grupo económico en el poder, llamado Concertación de Partidos por la Democracia, ha mantenido los mismos modelos económicos, sociales, que han creado en Chile un país súper segmentado y dividido, con dos realidades completamente opuestas. O sea, si tú vas a Chile puedes encontrar dos mundos completamente diferentes. Una pequeña minoría con estándares de vida buenísimos, quizás como en Escandinavia, como en Dinamarca, como en Suecia, que, uh-huh, estándares de vida buenísimos, barrios cerrados por seguridad, donde no puede entrar nadie que no sea de ahí, con guardias de vigilancia, con excelente educación, las mejores clínicas para la salud. Y eso es lo que es para una pequeña minoría, pero la gran mayoría del pueblo está en una situación de trabajo esclavista, con un sistema de salud indigno, donde muere gente en los hospitales todos los días, y por falta de todo tipo de las cosas más básicas, una educación paupérrima, guetos de pobreza alrededor de las ciudades, de miseria, donde la gente se está matando unos con otros, generaciones perdidas ya, sumidas en pasta base, que es la droga, como parecía el crack, y como un desecho, uh-huh, del proceso de la cocaína. Mucha violencia, aislamiento, ignorancia. Entonces, esa es la realidad un poco de Chile y lo que han dejado estos gobiernos, que post dictadura, que supuestamente son gobiernos socialistas por el pueblo, pero que en realidad es todo lo contrario. Han mantenido los modelos económicos, los modelos autoritarios de lo que fue la dictadura de Pinochet. Bueno, eso más que nada como en general lo que podríamos, y hay un montón de problemas también en Chile que podríamos seguir enumerando en una larga lista. Uh-huh. Gente sin casa, deudores habitacionales, gente que se les hipotecan, se les rematan sus casas por no poder pagarla, viviendo en la calle. Bueno, podríamos seguir y seguir aquí hablando mucho tiempo, ¿no? Pero en general es eso, que en Chile hay una gran diferencia y grandes desigualdades, uno de los países con las desigualdades sociales más grandes del mundo, yo creo, en términos de distribución de la riqueza. Claro. Y bueno, y ahora estamos próximos a un nuevo circo electoral que viene ahora en el mes de diciembre, nuevas elecciones, donde después de todos estos problemas que han habido con este grupo, con la Concertación, hay supuestamente grandes expectativas en Chile para que la derecha golpista, la derecha fascista de Pinochet vuelva al poder. Y según todas las encuestas de todos los sectores políticos, está súper a 10, más de 10 puntos por arriba del candidato de la coalición gobernante. Así que es muy probable que el próximo gobierno en Chile sea nuevamente un gobierno derechista. Evidentemente no podemos hacer una comparativa en relación a las dictaduras de diferentes países, pero sí que es verdad que hay unos mecanismos que siempre se mantienen, que son los mismos cuando es un proceso dictatorial, sea de la índole que sea, ¿no? El tema de la represión, de la ignorancia, el cerrar al país, de guardar unas apariencias hacia afuera, hacia una visión internacional, pero lo que pasa dentro nunca se sabe, ¿no? Nunca llega la información. También podríamos como citar de un juez de acá de España, ¿no? El juez Garzón hizo el intento de como de enjuiciar, ¿no? De llevar a juicio a Pinochet, pero luego todo quedó como una pantomima, ¿no? Que al final quedó refugiado en una mansión en Londres, o al final nunca llegó a terminar. Comentar también, no a modo de comparativa, pero aún en España se continúan como que quieren juzgar, ¿no? A los represores, a los asesinos. Incluso este mismo juez vuelve a ser, el mismo juez va a ser enjuiciado también por querer levantar y por querer abrir los casos de los muertos, que aún en España todavía hay miles y miles de desaparecidos, con una cantidad que es bestial, ¿no? Aún no, familias todavía no saben ni dónde están sus muertos, ¿no? Tampoco. Y como citar, ¿no? En plan, que en España también todavía está como ese proceso como que nunca se termina de cerrar. La gente parece como que no quiere ni hablar y que no está, como que no se va a poner punto final a toda esta historia, ¿no? Las dictaduras no acaban cuando se inventa el proceso de, o una transición de democracia, evidentemente. Se termina juzgando, o sea, no hay ni un perdón ni un olvido, ¿no? Evidentemente son como quedan procesos silenciados, y eso es lo que tenemos que intentar, ¿no? Cada uno, cada una, desde su rincón, desde su espacio de resistencia, como que eso no quede en el olvido. En el olvido, ¿no? Evidentemente, porque eso, ahí hubo una lucha, hubo una resistencia, gente que dio como la vida por luchar por sus libertades. Y bueno, en Chile hay grupos que, ya que los tribunales no han sido capaces de juzgar y encarcelar a muchos, solamente han sido encarcelados uno que otro, es una cosa muy simbólica más que nada, yo creo, como para dejar tranquila la opinión pública. Todavía siguen dando vuelta muchos asesinos y criminales de la época de Pinochet, y lo más patético y lo más terrible es que en cargos públicos todavía están activos estos seres siniestros. Y uno de los casos más emblemáticos y más conmovedores, que mucha gente incluso aquí me ha dicho que lo ha sabido, es el asesino del cantante Víctor Jara, que bueno, un mítico ya de la Unidad Popular, de todo el proceso de la Unidad Popular de los 70 en Chile, el militar que asesinó a Víctor Jara, hoy ocupa un cargo público en un ministerio en Chile, pagado por el Estado, ¿no? Y él ocupa un cargo público. Como esta persona, los tribunales ni nada han sido capaces de ni siquiera removerlo de su cargo, menos juzgarlo. Hay grupos en Chile de gente que se ha dedicado a denunciar todo este tipo de personas que todavía siguen ahí, y hacer manifestaciones en la calle con carteles, con pancartas, en los lugares donde esta gente trabaja, para que la gente que está en el entorno se dé cuenta y sepa que ahí hay un asesino, que hay una persona que está trabajando, ¿no? Y a este militar, el príncipe que le decían, porque tenía como un aspecto así como muy de dinastía, que fue el asesino de Víctor Jara, se le hizo una manifestación, se le hizo una funa, como se dice, se llegó a su lugar de trabajo con pancartas, con carteles, para denunciar y para demostrar y para que la gente sepa públicamente que estas personas todavía siguen operando, y en una forma muy pacífica. Claro. En internet está colgado el video con todo esto que ocurrió, ¿no? Y ahí se ve que este hombre aterrorizado, al quedar en evidencia frente a una cosa que estaba oculta, y quizás la gente que estaba trabajando con él al lado suyo quizás no sabía. Y ha sido la única forma de poder a todos estos asesinos que han quedado en la oscuridad, que han quedado en la completa impunidad, desenmascararlo y que la gente sepa. O sea, estos son actos que la gente ha hecho en forma espontánea, grupos que se han organizado y lo han podido hacer. Así ha sido una de las únicas maneras de poder denunciar esto, porque a través de otros medios ha sido muy difícil o imposible, o sea, a través de los medios o los tribunales de justicia no hay ninguna posibilidad. Claro. Ninguna posibilidad. Y lo que decías tú antes, retomando un poco eso de la imagen internacional de los países, es verdad, Chile, nosotros cuando andamos por acá, mucha gente que no conoce también la realidad o que se entera de lo que es la realidad de Latinoamérica a través de los medios de comunicación masivos, que son medios de desinformación en realidad más que nada, nos dicen, claro, sí, en Chile es un país próspero dentro de Latinoamérica, es un ejemplo, un país que está a punto de desarrollarse. Pero eso es mentira, es una realidad completamente falsa, no tiene nada que ver. Incluso eso ha afectado mucho a gente dentro de Latinoamérica, de Perú y Bolivia, sobre todo gente de Perú. Mucha gente está llegando a Chile con las esperanzas de tener trabajo, de tener una vida más próspera, ya que Perú y Bolivia son países arrasados también, uh-huh, económica y socialmente. Mucha gente está llegando a Chile con las expectativas de tener un trabajo, de tener mejores oportunidades, y se dan cuenta que no es verdad, y están produciéndose también ya dentro de las ciudades lugares de hacinamiento, guetos de pobreza en los sectores más del casco antiguo de Santiago, familias hacinadas, metidos en familias enteras en un pequeño cuarto, pobreza, se le incendian sus casas, muere gente, mucha violencia también dentro de gente que ha llegado sobre todo del Perú a vivir a Chile, creyendo que van a llegar a una situación más próspera, pero que no, realmente no es tan real como ellos se lo vieron en la tele. Y bien, retomando un poco en donde se había quedado también el compañero, aquí hablando un poco también de la situación laboral, ¿no? De todos esos procesos de fenómenos también migratorios, de migración, buscando siempre una mejora, unas oportunidades que parece que están y que nunca llegan. La situación laboral en la que vive Chile ahora actualmente, como qué punto se encuentra, ¿no? Bueno, las realidades también son bien distintas en cuanto a lo que es Santiago, que es la capital, y las regiones, ¿no? Claro. En general han sido muy muy pequeños y muy mezquinos los logros que han logrado los trabajadores en cuanto a sus derechos y las leyes sociales y todo eso en Chile. Han habido pequeños avances, pero en general todavía se mantiene mucho el trabajo sin contrato, las jornadas de trabajo extremas. Uh-huh. También el otro día leía que Chile es uno de los países que más se trabaja del mundo. Wow. Tiene los horarios de trabajo muy largas, las jornadas laborales, y sueldos muy bajos. Bueno, ese es un problema desde hace mucho tiempo en Chile, y se están tratando de hacer algunas cosas como los seguros, como hay un proyecto de seguro de desempleo que se está comenzando a hacer en Chile, pero son cosas absolutamente nuevas. Pero en general las leyes sociales, de protección sociales, son muy malas, son muy precarias. Entonces no es fácil, o sea, los contratos de trabajo adulterados siempre, se trabaja mucho más de lo que dice la ley. En uh-huh. general eso, o sea, así como viéndolo bien, en general eso y el salario mínimo es bajísimo, no alcanza para cubrir la... Se sube, se hacen reajustes, pero que son cantidades insignificantes. Una familia no puede vivir con 200 euros mensuales. ¿Ah? Siendo que Chile también tiene precio en producto de necesidad básica carísimo, casi el valor de acá de Europa. Wow. Y con esos sueldos, entonces la gente no puede trabajar, o tiene que tener dos o tres curros, como dicen acá, a la vez para poder mantener una familia. Entonces no tiene vida, y eso también socialmente crea mucho daño, porque las familias no tienen existimos para estar juntos. La gente vive para trabajar, no trabaja para vivir. Claro. O sea, sale a las 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana a tu casa, y llega a las 10 de la noche a tu casa, 11 de la noche, a solo dormir. O sea, también hay grandes problemas ahí de familia destruida, de problemas en las relaciones entre las personas. Claro. ¿Mm? Mucha violencia por estrés. Más que nada en Santiago yo hablo, porque es la realidad que me toca vivir, ¿no? Que una ciudad con 7 millones de habitantes, muy pequeña, donde está todo muy muy saturado, colapsada. Santiago era una ciudad muy agradable, muy muy bonita, quizás a los 70, 80, pero yo había una gran actualidad polonal. Ha venido todo este, otros canales, un montón de bolivianos, y había moda, de verdad, muchísimo. Entonces hay mucho estrés, mucho problema, también de la gente por sus trabajos, porque trabajan 10, 12 horas diarias y no tienen, no le alcanza. Entonces eso también va creando una psicosis colectiva muy grande, ¿no? Y hay lucha de los sindicatos, de la gente por lograr cambios, conquistas, pero es bien poca la gente que también se atreve. Hay mucho miedo dentro de la gente de formar sindicatos, de luchar, porque todavía queda como ese temor de no, porque nos vamos a poner en mal con el patrón, porque nos van a echar. Entonces, todavía existe mucho temor, mucho miedo a luchar por lo que realmente sería justo. Uh-huh. Y en general la gente como que acepta mucho, yo lo veo en Chile comparado con lo que uno recibe información de otros países como Argentina o Bolivia, donde la gente está súper de pie y organizada, luchando y organizada. Uh-huh. En Chile yo veo que todavía hay mucho miedo en la gente de luchar y de levantarse y de organizarse por cambiar estas cosas. Mucho miedo a perder el trabajo, terror, y se acepta y se sigue trabajando por temor y a quedar sin nada, ¿no? Sin nada, claro. Uh-huh. Y bueno, así como retomando un poco también, ¿no? Lo de la época de la dictadura militar, que evidentemente, ¿no? Que nunca tuvo un fin real, es un fin como formal, pero no es real, porque no coincide un poco con la realidad, todavía siguen las maniobras, ¿no? La constitución política, las leyes, claro, mucha gente que participó en la dictadura siguen ocupando puestos públicos, uh-huh. Siguen son senadores, son diputados, uh-huh. eso ha sido, se ha mantenido hasta el día de hoy, o sea, uh-huh. Ha sido una transición totalmente trucha, totalmente falsa. Y bueno, lo que quería así como un poco igual preguntaros, ¿no? Que evidentemente la vivisteis ahí con una cierta edad, que es un poco la edad del despertar, de las ansias, las inquietudes, ¿no? En la época de la adolescencia, sí, ¿no? Y que uno está ahí como inquieto y quiere como conocer y experimentar y todo, pero a nivel igual como los adultos que os rodeaban en ese momento, ¿no? A nivel familiar, de amigos, de vecinos, ¿cómo vivieron también la situación? Si os tocó también de manera un poco más cercana el vivir esta represión de alguna manera más. Bueno, en el caso de mi compañera Paola, ella, sus padres también fueron muy activos durante el gobierno de la Unidad Popular, gente que participó, luchadores, en la izquierda chilena, que fue realmente un proyecto de sociedad, que hubo cosas muy muy bonitas, yo creo que yo rescato mucho. Se puede ser muy crítico de ese periodo también, uh-huh. De la izquierda, de la Unidad Popular, que fue la llegada de un presidente socialista por vía democrática al gobierno. Fue una cosa única en el mundo. En todas otras regiones del mundo se llegaba siempre a gobiernos de izquierda, marxista, por vía revolucionaria. Bueno, en el caso de Chile se llegó a esto por vía electoral. Uh-huh. Y bueno, la generación de nuestros padres fueron los que vivieron ese proceso en carne propia, ¿no? Con muchas ilusiones, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, creyendo en que realmente se podría llegar a un socialismo, a una sociedad más equitativa, donde hubiera más oportunidades, derechos y igualdad para todos. Uh-huh. Uh-huh. En el caso de aquí, mi compañera Paola, que vivió también eso. Todavía mis padres piensan y tienen la ilusión de que con un voto, por ejemplo, puedan cambiar algo. Pero yo pienso que no es tan real eso. Viendo la realidad política que hay en Chile, viendo que, por ejemplo, la derecha y el Partido por la Democracia y todos los partidos demócratas son amigos, vecinos, veranean en los mismos lugares, se casan entre ellos, tú te das cuenta que eso no puede cambiar con un voto, o sea, va a ser imposible. La minoría del Partido Comunista es tan pequeña y la hacen cada vez, por la forma de votación que hay en Chile, la hacen cada vez más mínima. Y eso hace que el partido se divida, los partidos de izquierda se van dividiendo, Partido Humanista, Partido Ecológico y Partidos Comunistas son todos distintos, entonces pierden. En vez de ganar votación, pierden todo el tiempo. Entonces tú te das cuenta que esa no es la forma. No es la forma de cambiar algo. Nosotros finalmente decidimos cambiar las cosas por nuestras propias manos. Uh-huh. O sea, si yo quiero lograr algo, lo hago yo. Si quiero, por ejemplo, si estoy en contra del maltrato animal, voy yo y lo hago. Porque es muy difícil que una institución en Chile se preocupe por eso. Claro. Menos aún de los problemas de la mujer violencia intrafamiliar, que se le llama ya, que en el fondo es violencia contra la mujer y contra los niños. Uh-huh. Entonces, si eso tú no lo haces por tus propias manos, es muy difícil que llegue una institución a ayudarte. De hecho, que las instituciones que ayudan a la mujer muchas veces tratan de hacer algo contra estas mujeres que son asesinadas diariamente, igual que acá, uh-huh, que es una realidad que yo también veo en las noticias, y tratan de hacer algo, pero la policía finalmente no los ayuda, entonces el tipo que maltrató, que trató de golpear a esta chica, al otro día va y la mata, porque no hay una policía que esté a la puerta de su casa cuidándola. Entonces, si eso no sucede con las instituciones que están hechas para eso, entonces tienes que empezar a hacerlo tú. Y es lo que nosotros hacemos ahora. Uh-huh. Es la forma de pensar que yo tengo, claro, de hacerlo yo, por mis propios medios, no esperando que alguien haga las cosas por mí. Y siempre estamos en discusión con mi familia justamente por eso, porque ellos, como lograron en algún momento, gracias al voto, tener otro tipo de vida, leche para sus hijos, escuelas gratis, piensan que en algún momento puede volver a suceder, pero es imposible. Como está hecho ahora el sistema político en Chile, es imposible. Claro. El proceso, el periodo de la Unidad Popular en Chile entre el 70 y el 73 logró grandes cambios. Se profundizó la reforma agraria, que fue la expropiación de las grandes latifundistas en el sur de Chile, donde todavía seguían funcionando un sistema feudalista prácticamente, y esclavista. Fueron expropiados grandes terratenientes, se hicieron grandes cambios sociales, mejoró la educación, la salud era gratuita, la educación era gratuita. Toda esta gente que ahora está en el poder en Chile y que se dicen socialistas y progresistas, apoyan, por ejemplo, una educación totalmente clasista y separatista en dos realidades distintas, siendo que ellos mismos estudiaron en una educación pública. Entonces, un contrasentido gigante. ¿Ah? Toda esta gente que en época de muchos de los que en la época de la Unión Popular también, bueno, los más realmente comprometidos están muertos, fueron asesinados. Muchos otros se vinieron a Europa al exilio. Uh-huh. Y gran parte de ellos han vuelto completamente cambiados y ahora son empresarios y le dan un apoyo completamente irrestricto al más despiadado y devastador sistema neoliberal, del cual Chile es un prototipo y un ejemplo, pero número uno, o sea, uh-huh, es un ejemplo de este experimento de transformación de sistema que hizo gente que fue en los primeros años de la dictadura militar a estudiar, a economistas que fueron a Estados Unidos, a Chicago, a estudiar ya a las universidades más reaccionarias y derechistas norteamericanas para luego llevar todo este modelo económico y social e implantarlo en Chile como un gran experimento del que estamos viendo ahora los frutos, los resultados de una sociedad completamente enajenada y loca, ¿no? Y ya con... consumista. Consumida totalmente por el consumo. Consumista, total. Y enajenada por los bienes de consumo, por los medios de comunicación, totalmente... Uf, es realmente impresionante el resultado, porque funcionó perfecto. O sea, todo esto que se implantó, que se trató de hacer, el cambio completo, de sumir a la gente en la ignorancia. Por ejemplo, uno ve los documentales, hay algunos documentales que se hicieron en la época de la Unión Popular de la realidad sociocultural, política del momento. Hay una película muy famosa que se llama La Batalla de Chile, que es una especie de documental que se hizo, que mostró todo este proceso, y uno viendo a la gente hablar, a los obreros de la construcción, a la gente de los sindicatos hablar y comentar ellos su situación, te das cuenta que eran personas con una gran cultura, con un nivel cultural, intelectual, una clase, o sea, una conciencia clarísima de su situación, de su entorno, gente súper humilde, súper sencilla. Y tú ahora vas y aún vas a consultarle o a hablar con cualquier obrero de la construcción o trabajador en Chile y te das cuenta que es otro nivel. Que esa conciencia de su situación... Se ha perdido completamente la cultura y la... O sea, dices, ¿por qué? Porque esas personas tenían otra educación, recibieron porque no otras existe, cosas. No hay una conciencia política, no existe ya. Claro, ahora la única conciencia es la de pasar sobre el otro y de la sobrevivir y la ley de la selva. O sea, sobrevivir es más fuerte y cada cual es lo suyo y no hay solidaridad ni apoyo mutuo ni nada de eso. O sea, eso está completamente destruido en la sociedad chilena. Ya no hay sociabilidad. Claro, es obvio, ¿no? Esto es lo que se está viviendo también en mogollón de partes del mundo, ¿no? El proceso devastador neoliberal capitalista que arrasa, en eso, de eso se trata, ¿no? De potenciar el individualismo, de no el colectivismo, de no que la gente se una, para unir las fuerzas, para reivindicar cosas, para pedir uno por lo que es suyo también, ¿no? Claro. Por unas calidades de vida que son básicas. Se tiende como a separar todo eso y el consumismo, el consumir es lo que te va a hacer estar bien, y entonces preocúpate solo de eso, de producir para tener, para seguir consumiendo, y olvídate de tu situación, ¿no? Que es como difícil. Muchas veces nos damos cuenta de todos los países que han tenido como una situación política, histórica, que está ahí, que no se puede negar, que es súper importante el intercambio, el traspaso generacional de conciencia de la situación. No un traspaso generacional de cualquier... La historia sí está ahí, pero también depende de quién, por quién es contada la historia. Eso es lo que se ha cortado en Chile. Claro. Se ha cortado porque, por una parte, mucha gente que participó y que tenía todos sus ideales están muertos. Claro. Y muchas veces sus hijos reniegan de eso y no les interesa. Y siguen y siguen y siguen, pero... Pero eso, bueno, como hablábamos al comienzo de la entrevista, pero todavía la esperanza que tengo yo, claro, es que hay un grupo de gente muy joven que ha crecido en otra época, que no tienen el miedo de nuestra generación, el miedo que nos engendraron ver todo esto de crecer en estas épocas tan, tan violentas, y que se atreven a más cosas, y que están haciendo cosas, y sobre todo las generaciones más modernas, que están organizados, que están luchando por sus derechos estudiantiles, y espero que toda esa gente continúe y siga, y se retome esto que se ha roto en Chile, que prácticamente se eliminó todo tipo de pensamiento crítico, se cerraron las universidades durante la época de Pinochet, solamente cualquier tipo de carrera universitaria que tuviera que ver con pensamiento, filosofía, sociología, todas esas carreras fueron cerradas y se le dio solamente importancia a todo lo técnico, todo lo que sea productivo. Ajá. Entonces también ahí se creó un un vacío, ¿no? Un vacío cultural, pero que las nuevas generaciones están retomando, están conociendo su historia, tienen más acceso por internet, porque pueden viajar más, porque Chile está llegando más gente. Entonces yo veo que por ahí viene una nueva, una semilla que está creciendo, y veo que por ahí puede crearse algo. Hay muchos, en Santiago por lo menos, lugares de contracultura, bibliotecas populares, centros sociales, casas ocupadas, cada vez más. Cierran muchas, luego vuelven a abrir otras, y está creciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Hay gente, como te digo, desde los 15 a los 25 años, como en esa generación, y sobre todo entre los 15 y los 20 años. Gente que está todavía en la secundaria. Qué bueno. Que viene con toda esta nueva cultura y con esa energía. Con energía y con, ¿no? Y con cultura, con más mucha más información. Que nosotros peleábamos así como ciegos, ¿no? Como contra lo que fuera, sin mucho conocimiento de nada, así solamente como por un instinto de supervivencia, más que nada. Ahora ya a ese instinto se le suma la cultura y la conciencia de este pequeño grupo creciente que está haciendo cosas, por lo menos es lo que vemos nosotros allá en el sur, en Chile. Ajá. Pues y bien, igual como para ir cerrando o comentar lo que queráis, así que es lo gustaría decir. Bueno, sí, vamos a un lado un montón. Bueno, para no seguir lateando, como decimos, dándole. Bueno, sí, en resumen, es increíble para nosotros esta experiencia, muy enriquecedora, con la suerte de conocer gente muy, muy interesante, que con muchas cosas en común y queda un sabor dulce, ¿no, agrio? Y esperanza en que estos lazos, estos vínculos se fortalezcan y se puedan seguir haciendo cosas, tanto acá como allá en Latinoamérica, porque también hay mucha gente que le gustaría, que a nosotros nos gustaría mucho que todo lo que hemos visto acá, musicalmente, culturalmente, poder compartirlo con la gente de allá, porque sería un bombazo poder compartirlo con esas personas y con gente que está haciendo, como les decía antes, un montón de cosas que nosotros estamos en contacto con ellos. Entonces me motiva mucho ahora, y ya una vez que volvamos allá al sur, a Chile, vamos a empezar a ver cómo vamos a poder hacer para poder también que se haya un feedback, ¿no? Que se repita todo esto y que todos estos lazos y todas estas conexioncillas comiencen a unificarse y a crear un huracán cultural, y que esto vaya creciendo, porque es la idea, ¿no? La idea no es seguir revolcándose en un hoyo, en un gueto. La idea de esto es que se difunda, que se expanda, que las ideas vuelen, que se metan por las células de gente que está ávida de hacer cosas interesantes, y a lo mejor de darle un poco más de una luz de esperanza a sus vidas, de no sé, en el caso nuestro, que la música ha sido lo que nos ha mantenido vivo y en esto por tantos años, y por tantos años, y que para mucha gente también puede ser una salida, una válvula a todos los problemas, a la cotidianidad, a los conflictos, y a conocer gente, viajar, hacer cosas interesantes, que no sea solamente una monotonía. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas por hacer, y bueno, y también darles infinitísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado en toda la península, a ustedes aquí por el espacio, a Cúter, que bueno, y a toda la gente que está alrededor, que sin ellos habría sido imposible todo esto, por su tiempo, por su disponibilidad infinita, y que bueno, esperamos poder ir para allá y en Chile hacer también, seguir difundiendo toda esta infección, pero esta buena infección. Claro. Pues vale, como mutua, ese agradecimiento, evidentemente. Nosotros siempre estamos como muy agradecidos también desde la radio. Y esta entrevista también va a salir en proyectos que también son escritos, ¿no? Que también es importante. O sea, hay que atacar por todos lados, de manera escrita, de manera auditiva, de manera con presencia y seguir combatiendo y desde todos los puntos, de todos los lados, de coger estos medios de contrainformación para poderlos utilizar también y seguir dando guerra. Y muchas gracias también por pasar por este rinconcito contrainformativo que tenemos en Barcelona. Y nada, mucha suerte así para continuar con esta super experiencia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues bien, seguimos aquí en Fact the Bastards después de esta interesantísima entrevista con las compas de Electro Zombies. La verdad es que hemos preferido pues conducir la entrevista hacia problemas más sociales que no las típicas preguntas que cualquier revista metalera les pudiera hacer, ¿no? Y bien, la verdad es que nos parece muy interesante el contenido y bueno, y esperemos que también os lo parezca a vosotros o vosotras. Y vamos ya a ir finalizando, haciendo un poco de agenda, porque la verdad es que hay un montón de actividades interesantes que van a pasar muy próximamente, como por ejemplo las 13.ª Fiestas Libertarias de Molins de Rey, que se celebrarán el 24, 25, 26 y 27 de septiembre en Molins, en el Centro Social Ocupado Casa Blanca. Y por ejemplo, el viernes día 25 están tocando Caco, Pies para que os quiero, Shit on your face y Estudiando para enfermos. Y el sábado 26 están tocando Derrota de Valencia, Total Ickers, Hijos Tarados, Horror y Displague. Los conciertos empezarán a las 10:30 en el Centro Social Ocupado Casa Blanca hasta la calle Cataluña número 2. También decir que las compañeras del programa Rebeldes sin Sombra el sábado 26 también organizan una fiesta a partir de las 8, ponen el cartel con actuaciones, con de todo tipo, variadas, cabaret, música en vivo, DJs, hip hop. Y bueno, hay un montón de sorpresas. Esto será en el Centro Social Ocupado La Fabriqueta de Santa Coloma, en la calle Santa Rosa número 23, Metro Santa Coloma. Y bien, y también decir que pronto nos visitará una gran banda del punk finlandés como es Risteti, que es la banda que estamos escuchando de fondo, quienes vienen para realizar su primera gira ibérica. A esta banda les acompañarán Total Ikers. Y bien decir que el martes día 29 de septiembre están actuando en Casablanca, también en Molins de Rey, con Batacazo y Antipasma. Y luego decir también que el día 1 de octubre creemos que están tocando en los Bloques Fantasma. A medida que se vaya acercando la fecha ya comentaremos. Y bien, de momento esto es lo que hay para los próximos días. Bien, hasta aquí hemos llegado. Nos veremos, o nos oiremos, mejor dicho, la semana que viene. Como siempre decimos, salud y fuck the bastards.